La impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar, al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar, sin pensar que mañana todo acabará. Tú, la impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar, al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar.